Hacia cementerios inundados navegamos a visitar a los muertos que en la enormidad del agua se quedaron. Bien. Desde el fondo, las pocas islas que quedaron flotando sobre tumbas y nutriendo los recuerdos en que nos vamos muriendo. Thank you. gracias.